ciencia, nos despiertan la conciencia, el futuro está más cerca y su nombre, es libertad. Su nombre es libertad. Saharaui, libertario, te merece tu confianza y tu olfato. Hola, buenas tardes a todos y a todas desde los 98.4 FM de Radiópolis con Sahara Jorra, Sahara Libre, el programa de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, que todos los martes os informa durante media hora sobre los acontecimientos de la semana en el Sahara ocupado, los territorios ocupados del Sahara Occidental, en los campamentos de refugiados en Tinduf, en Argelia, y de todas las campañas, actividades y actos de sensibilización y movilización social, de todo el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui, aquí en Sevilla, en la provincia, en Andalucía y en toda España. En los micrófonos está Mónica, como siempre, la mesa de mezcla Blackie. Hola Blackie y hola a todos vosotros y todas vosotras, que como todos los martes estáis escuchándonos para ser eco también vosotros de las noticias y del conflicto del pueblo saharaui. Vamos a empezar este programa con noticias desde el Sáhara ocupado. Como siempre, durante estos 30 minutos escucharemos música saharaui, música de los campamentos, música tradicional Howl, que acompaña todos los viajes en el desierto, por el desierto argelino y el Sáhara occidental. Y escucharemos también a dos temas de Marian Hassan, la voz del pueblo saharaui. Y ahora vamos a empezar con la noticia desde el Sáhara ocupado. Los tres presos saharauis del grupo de los siete empezarán otra huelga de hambre. La policía marroquí golpea y deja parapléjica a una joven saharaui. El 24, el 25, el 26 de septiembre, conferencia internacional sobre los territorios ocupados del Sáhara Occidental, en Argel. Comunicado de Zaura, Sáhara. Próximo acompañamiento de activistas saharauis al Sáhara ocupado. Declaración de los tres activistas de derechos humanos saharaui que están en la cárcel de Saleh, en Marruecos, desde el pasado 8 de octubre de 2009. Os recuerdo, para quien no lo sepa todavía o quien se haya olvidado, Ali Salem Tamek, Brahim Dahan y Ahmed Nasiri son tres activistas saharaui, tres defensores de derechos humanos, actualmente presos de conciencia, presos políticos, desde casi un año, por haber visitado junto con otros cuatro compañeros el pasado septiembre del año pasado, por haber visitado a los campamentos de refugiados, después de 34 años que no venían a su familia. O sea, desde que empezó la invasión del Sáhara Occidental por parte de Marruecos y empezó el exilio. Estos siete defensores de derechos humanos fueron a los campamentos a ver a su familia, de la cual estaban separados desde que eran pequeños, desde el 1976, y nada más regresar a Marruecos, a aterrizar y salir del avión, un grupo de policía marroquí los detuvo y los tiene encarcelados. Durante estos últimos 11 meses han sido liberados solo con libertad condicional cuatro presos. Recordamos también que en abril del año pasado hubo una huelga de hambre, una huelga de hambre que duró 42 días, que dejó casi a fin de vida a estos tres presos de conciencia, y terminaron la huelga de hambre precisamente porque Marruecos había dicho que lo iba a liberar. Después de meses ya, todavía no se sabe nada. y por esto han escrito y la Asociación Saharaui de Víctimas de Graves Violaciones de Derechos Humanos, que está en el Ayun, nos ha difundido este comunicado. Voy leyendo. Nosotros, tres activistas de derechos humanos saharauis, que llevan en prisión durante más de 11 meses, sin haber sido acusados formalmente ni juzgados, hemos decidido comenzar una huelga de hambre de 48 horas el 15 de septiembre de 2010. Exigimos un juicio justo o la liberación sin condiciones. El 28 de abril de 2010 suspendimos nuestra huelga de hambre indefinida, que duró 41 días, en respuesta al compromiso de las autoridades de Marruecos de poner fin a nuestro encarcelamiento. La libertad condicional de tres de nuestros camaradas fue parte de dicho compromiso, lo que consideramos una señal positiva y un primer paso hacia el final de nuestro encarcelamiento por expresar nuestras opiniones de forma pacífica. Sin embargo, la continuación de nuestro arresto, en contra de la urgente demanda de todas las organizaciones de derechos humanos de Marruecos e internacionales, así como de la opinión pública internacional que exige nuestra liberación incondicional, provocan en las autoridades marroquíes una venganza ciega hacia nuestro grupo a causa de nuestras opiniones y nuestras actividades civiles y de derechos humanos. En contra de la legalidad internacional, que garantiza el derecho a un juicio justo, en plazos razonables y aceptables, las autoridades de Marruecos nunca han comenzado los preparativos de nuestro juicio, a pesar de haber transcurrido más de 11 meses de nuestro encarcelamiento, ni tampoco han decidido aún ponernos en libertad. Por todo ello, hacemos un llamamiento a todos los abogados demócratas y a las organizaciones de derechos humanos de todo el mundo para que presionen al Estado marroquí, para que liberen a todos los defensores de derechos humanos y presos políticos de las distintas prisiones de Marruecos. Los tres presos de conciencia saharauis defensores de los derechos humanos. Ali Salem Tamek, preso número 510. Brahim Dahan, preso número 514. Hamadi Nassiri, preso número 515. 13 de septiembre de 2010, prisión local de Salé. فأنا بعد على حب القديم فأنا بعد على حب القديم القديم Sigo con la noticia desde los territorios ocupados del Sáhara Occidental. La policía marroquí golpea y deja parapléjica a una joven saharaui. Es otra historia cruel y habitual localizada en el norte del Sáhara Occidental. Los habitantes del Ayun malviven, hacinados entre incómodos silencios en el trastero del mundo. Pero alguna vez se sobreponen al pánico y rompen sus faringes para gritar consignas de libertad. Y la libertad es proporcional a los minutos que invierte la policía marroquí en aparcar sus lecheras en el desierto, ajustar los cascos antidisturbios y golpear aire, brazos, dignidad y cerebros. La familia Fukray auxilió a un grupo de jóvenes que burlaban las porras de la policía, hasta que la policía burló la puerta de su domicilio y comenzó la recreación a la huí de la naranja mecánica. Los golpes cortaron en el aire hasta que uno cortó la espalda de la joven Fukray. Literal, intentaba proteger a una mujer embarazada de la agresión policial cuando un mal golpe la dejó inmóvil e insensible de cintura para abajo. La familia la trasladó a un hospital de la Ayun, pero ante la precariedad de los recursos humanos del centro médico, varias familias recaudaron 600 euros para trasladarla a la ciudad de Agadir. Ahora descansa en una habitación y espera los resultados de unas pruebas que determinarán si la lesión es reversible o definitiva. Aunque los primeros análisis sugieren que un traslado a España sería clave para recuperar la movilidad. Algunas ONG que trabajan sobre el terreno gestionan su viaje, pero los costes del traslado han imposibilitado por el momento esta opción. La familia ha denunciado la agresión ante la policía, pero la policía es marroquí. Es inútil luchar contra las instituciones, dice la familia. Es acusar al propio sistema de los abusos que comete. Antes de colgar, informa de que enviará la historia y la fotografía de dos mujeres saharaui atropelladas intencionadamente por un policía. Palabra del observador civil Pablo Álvarez desde El Ayun. يا اهل الهول ولاهي تزداح يا ليالي ليلى يا المعايا. Bueno, después de estas noticias que como siempre nos indignan cada semana y nos animan a luchar, a resistir y a apoyar incondicionalmente la resistencia y la justa causa del pueblo saharaui por su libertad, por su independencia y por el cese de todas las violaciones de los derechos humanos, os voy a informar sobre una conferencia que va a tener lugar este fin de semana en Argel, como todos los años, la Conferencia Internacional sobre los Territorios Ocupados del Sahara Occidental. Os voy a leer un extracto de la carta de presentación y de invitación firmada por José Taboada, Pepe Taboada, nuestro amigo Pepe Taboada, que es el presidente de la Coordinadora Estatal de las Asociaciones Solidarias con el Sahara, que tiene su sede en Madrid. Y os voy a leer un pequeño trozo de esta carta que también podéis encontrar en la página de SEAS Sahara, que es saharaindependiente.org, www.saharaindependiente.org. Los próximos días 24, 25 y 26 de septiembre de 2010 tendrá lugar en Argel la Conferencia Internacional de Solidaridad con la Resistencia Saharaui en los Territorios Ocupados, que tiene como objetivo abordar las graves violaciones de los derechos humanos cometidos por el Reino de Marruecos contra los y las ciudadanas saharauis y reivindicar la autodeterminación del pueblo saharaui y el fin del expolio de los recursos naturales. En nuestra opinión, el principio de la universalidad de los derechos humanos implica que la defensa de estos debe trascender las sensibilidades e identidades de tipo ideológico o político de cada cual. Creemos firmemente que en el Sáhara Occidental, como en tantos otros lugares del planeta, no podrá haber paz ni acuerdo político viable sin atender a los derechos humanos y a la reparación para las víctimas. Por todo ello, mediante la presente, queremos hacer un llamamiento urgente a participar en esta conferencia, a la que están invitadas fuerzas políticas, representantes parlamentarios, sindicatos, autoridades nacionales y locales, asociaciones solidarias, escritores, organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación. En la conferencia se contará con una muy nutrida participación de activistas saharauis de los derechos humanos procedentes de la zona ocupada, lo que hace necesario que sean acompañados en su regreso hacia Casablanca, en Marruecos, y hacia el Aaiún, ocupado, por observadores internacionales. El acompañamiento se organizará desde la propia conferencia y o desde Casablanca hasta la ciudad del Aaiún ocupado. También, para participar en este acompañamiento, hay que ponerse de inmediato en contacto con las delegaciones de la RAST del país o comunidad a la que se pertenezca, a fin de que éstas coordinen la presencia de personas en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Y bueno, para aclararlo mejor este acompañamiento de activistas saharaui, os invito a entrar en la página de Sahara Thawra, que se escribe Sahara THAWRA, Thawra, que es una palabra árabe que quiere decir revolución. Y en esta página está el comunicado de Thawra, de esta asociación, que habla del próximo acompañamiento de activistas saharaui al Aaiún ocupado. Desde hace unos años, todas las veces que activistas saharaui salen desde los territorios ocupados para dar charla, para dar conferencia, para recibir premios, una vez que regresan al Sahara, al Aaiún ocupado, van siempre acompañados por observadores internacionales para que no le pueda ocurrir nada, para que le pueda ocurrir lo menos posible. Entonces, si alguien se anima y quiere participar en este acompañamiento, pues que se ponga en contacto con la delegación saharaui más cercana. Aquí en Sevilla la tenemos justo al lado de nuestra asociación, está la delegación Los Remedios, en calle Juan Sebastián Elcano. Os voy a dar el número de teléfono, que es 954-2751-97. 954-2751-97. Y ahora vamos a escuchar un poco de música saharaui con la voz de Mariam Hassan. Thank you. Hola de nuevo desde los 98.4 FM de Radiópolis con Sahara Jorra, Sahara Libre, el programa que todos los martes de 1:30 a 2 y en breve esperamos cuanto antes mejor, ¿verdad, Black y Alfonso? De la 1 hasta las 2, o sea que esperamos ampliarnos a 1 hora de programa para que todos los oyentes, todas las oyentes de Sevilla, de la provincia de Sevilla y toda la gente que nos quiera escuchar desde la página web de Radiópolis, radiopolis.org, quiera informarse, puede informarse sobre el conflicto del Sáhara y sobre todo los proyectos de ayuda al pueblo saharaui, de apoyo a la resistencia en los territorios ocupados y también todos los eventos de movilización, sensibilización y campañas, como la campaña que os recuerdo casi toda la semana, pero que es sumamente importante que recordéis también vosotros y que podáis difundir a todos vuestros contactos y vuestros amigos y amigas. Y es la campaña para la liberación incondicional de los 3 presos de conciencia saharaui del Grupo de los 7, Brahim Dahan, Ali Salem Tamek y Nasiri Ahmed. Para poder apoyar esta campaña de liberación, que también es movida por Amnistía Internacional, podéis entrar en la página misma de Amnistía Internacional, en español o también en todos los idiomas, porque está un apartado sobre Marruecos y Sahara Occidental, y ahí en la primera página sale la cara de Ali Salem Tamek, el preso número 1 del grupo y vicepresidente de CODESA, porque el presidente es Aminatou Haidar, y firmar esta campaña para la liberación de los presos de conciencia saharaui y también para la liberación de todos los presos políticos saharaui. Esta campaña está en la página libertadpresossaharaui.com. Lo repito, libertadpresossaharauis.com. Y ahora vamos a escuchar más música desde los campamentos de refugiados antes de hablar con un compañero nuestro, Federico Guzmán, que nos hablará de Artifariti. Música con María Hassan. Con la canción de la Intifada, con la voz de María Hassan, vamos a introducir a un amigo nuestro y amigo de todo el pueblo saharaui ya, Federico Guzmán, artista andaluz de aquí, de Sevilla, y nuevo comisario de Artifariti, junto con otro compañero de batalla, Alonso Gil. Hola Federico, ¿me oyes? Salam aleikum, Mónica. ¿Fede? Sí, ¿me oyes? ¿Fede? ¡Aló! ¡Aló! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bienvenido pues bien, a Sahara aquí Jorra. Preparando ya los últimos preparativos para irnos para el Sahara en octubre. Claro, claro, claro. Pues precisamente de esto quería hablar contigo para que explicara todo a todos nuestros queridos oyentes, pues este nuevo encuentro, esta nueva edición de Artifariti. Vamos a recordar también que la semana que viene en el Centro Cívico La Sirena, desde el 20 hasta el lunes 20 hasta el sábado 25, habrá una exposición de obras de artistas saharaui, y el martes 21, Día Internacional de la Paz, desde a las 8 de la tarde habrá una charla donde estarás tú, estará también Loncho, y sí, vais a presentar Artifariti. Pues sí, pues mira, te comento que los encuentros de este año se titulan Construyendo Tierra Libre, y el tema es la relación entre prácticas artísticas y derechos humanos. Entonces tenemos las dos primeras semanas de octubre, tenemos talleres en los campamentos de refugiados de Tinduf. Iba a haber talleres de escultura, de nuevos medios, de arteterapia, de música, de textiles. Y luego ya a partir del día 15 de octubre son los encuentros en Artifariti, en este enclave en el desierto, donde van a participar este año más de artistas de 13 países. Junto a los saharauis, los españoles y los argelinos, pues hay artistas de Suecia, de Estados Unidos, de Colombia, de Argentina, en fin. Creo que este año va a ser el mejor de todos los años por el plantel de artistas que tenemos, que son buenísimos todos. Ya, en los programas anteriores hemos difundido el nombre, el título de las obras, y también hemos hablado del seminario que se va a celebrar y del proyecto de los desconocidos. ¿Quieres comentar cómo ha surgido este proyecto y profundizar un poquito más para que todo el mundo pueda enterarse? ¿De los desconocidos? De los retratos, los retratos, sí. Pues mira, esto fue una iniciativa de Afapradesa, que es la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis. Y entonces, bueno, ellos tienen un registro de estos 500 desaparecidos saharauis desde 1975, pero hay unos 300 de los que las familias no tienen ninguna imagen, ninguna foto, ni ningún tipo de recuerdo visual. Entonces se les ocurrió invitar a los artistas a hacer retratos a partir de los testimonios de las familias. Y entonces, bueno, el año pasado en Artifariti se empezaron estas experiencias de entrevistas en la que los artistas visitan a las familias de los desaparecidos y a través del testimonio de estas personas pues dibujan el retrato de los desaparecidos. Entonces la idea es invitar a un montón de artistas internacionales a que con el tiempo pues completen los retratos de estas 300 personas desaparecidas de los que no hay ninguna imagen. Entonces, bueno, es una experiencia súper interesante, tanto para los artistas como también para las familias, que es una especie de catarsis también cuando se realizan las entrevistas y los retratos. Claro, claro, claro. Es además es una manera de intentar alumbrar a través del arte lo que está oculto, lo que está en silencio, lo que es desconocido en definitiva. Exactamente, y iluminarlo y rescatarlo del olvido. Y de... Pues sí, recuperar su memoria, hacer también un homenaje a estas personas con estos retratos, que esperamos que luego se expongan aquí en... Y en todas España, las capitales, y en todas, sí, las capitales, para que se difunda y ojalá, sí, pueda ser hasta itinerante. Por supuesto. Y bueno, pues entonces, Federico, vamos a citar a todos los oyentes y las oyentes la semana que viene, el martes en el Centro Cívico La Sirena a las 8 de la tarde, para que pueda escuchar desde tus palabras y también la de Loncho y escuchar de primera mano cómo será Artifariti. Y muchísimas, perfecto, gracias por haber estado con nosotros también en este programa, Federico. Muchas gracias a ti, un abrazo. Un abrazo muy grande. Y muchísimas gracias a todos vosotros por habernos escuchado también esta semana. Os recuerdo que este mismo programa podéis escucharlo en saharasevilla.blogspot.com. Nos hablaremos el martes que viene. Os espero a la 1:30 desde los 98.4 FM de Radiópolis o en radiopolis.org. Agradecemos al Blackie, a Pablo y hasta luego desde Mónica. Adiós.